Jesús violín. Junto a mi celda viniste a morir. Sabrás lo que te espera hoy aquí. Por violín vas a sufrir. Ha pasado el tiempo y mira cómo estás. Ya no te podés ni sentar. De nosotros aprendiste la lección. Sos la mujer. Mujer del pabellón, andaste en bomba chica y camisón. Ya no te llaman más que el violador, ahora sos el maricón. Sos la mujer del pabellón. La mujer del pabellón.